Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeros, y nos vamos acercando, como todos los jueves, en primer lugar, un recordatorio a todas nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido, por todos ellos, por todas ellas, presentes, ahora y siempre. Les manda un saludo a Elia, Elia Sten, madre de la Plaza de Mayo, línea fundadora, que hoy no puede estar con nosotros, pero ya vendrá y nos acompañará. ¡Bravo, Elia! ¡Bravo! ¡Le mandamos ¡bravo! Un saludo a Elia! Se hubiese puesto muy contenta al ver a la escuela número 3 del distrito 6, Regino Sánchez, rondar con todos nosotras, con todos nosotros, y decir presente, por esos docentes que ponen el cuerpo, que ponen no solamente el traer a los niños, sino también a demostrarles lo que significaron las desapariciones en la Argentina y la lucha por la memoria de verdad y justicia. Un saludo a todas ellas y a esos chicos que nos acompañaron en toda la ronda diciendo presente. A todos ellos, acá estamos. Bueno, novedades tras novedades, no buenas, por supuesto, muchas malas, como por ejemplo, esa reja que había ahí, que rodeaba la pirámide, ahora parece un cuartito militar, ¿no? Que como que se pusieran unas vallas para impedir no sé qué, pero no lo lograrán. Si las madres, el 30 de abril del 77, cuando todo esto estaba dirigido, manejado, militarizado, tuvieron el coraje de dar la primera vuelta, señores, pondrán esa reja, pero va a llegar el día que la vamos a sacar. ¿Y dónde se la van a meter? Van a tener que buscar un lugar, porque no va a ser fácil todo eso. Bueno, lamentablemente ayer 137 votos afirmativos, 111 en contra, 3 abstenciones, lograron el objetivo de votar la ley que modifica la ley 26.639, donde atacan los periglaciales, donde atacan los glaciares. Evidentemente han logrado, con viajes a Estados Unidos, como se ha descubierto, con determinados personajes que fueron a través de un fondo buitre y dueño de las mineras a recorrer Estados Unidos, y otras cuestiones más que han ofrecido a las provincias para que cada una de ellas se haga cargo de qué, de la contaminación, de la destrucción del medio ambiente y todo lo que se viene después. Esta ley que modifican destruye al conjunto del país, no solamente las zonas afectadas por la minería, nos destruye también a nosotros, por lo que quita la posibilidad del agua. Y además, Imagínense lo importante que fue esa ley para ellos, que lo único que pudieron hacer es reprimir, como reprimieron ayer la manifestación que hubo acá en Capital y siguen reprimiendo en Mendoza cuando la gente se organiza y pelea. Pero de esta las conocemos, sabemos, hemos vivido, las sufrimos, pero sabemos perfectamente que lo que hoy imponen mañana van a tener que borrarlo. ¿Por qué? Porque este pueblo tiene memoria. A pesar de que hoy no esté en la calle, no olvidemos que fueron 100.000 los que se anotaron para discutir la ley de glaciares. Esos 100.000 no nacieron de un repollo, nacieron de gente que está considerada consciente y sabe que hay que pelearla. Por eso, señores, tienen la ley, pero así como las rejas la van a tener que guardar, porque cuando el pueblo salga a movilizarse, esta ley no va a poder imponerse. Lo mismo pasa con la ley laboral. La impusieron. La justicia determinó que el 55 de los artículos son improcedentes. Quieren modificarla todos los días, no la van a poder llevar adelante. Pero mientras tanto, quien lo sufre son los trabajadores que hoy se quedan sin trabajo. Y las patronales, agarrando de esa ley, lo que hacen no pagar las indemnizaciones ni mucho menos garantizarles las fuentes de trabajo. Hay una lucha emblemática que está llevando acá en el Gran Buenos Aires, que es la de FATE. Los compañeros están haciendo circular un petitorio que fue dirigido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se plantea el funcionamiento de la fábrica con los trabajadores adentro. Es decir, que lo que tenemos que lograr, que lo que ayer impusieron los patrones es la huida, no pagar las indemnizaciones y echar a la gente, los trabajadores organizados y coordinando con otras fuerzas están queriendo imponer otra salida, que es la salida del pleno trabajo y la posibilidad del funcionamiento. Así que a todo aquel que tenga posibilidades de acompañar esta lucha, que lo haga y que acompañe el pedido de los compañeros, que tienen que ser miles y millones de personas que digan no al cierre de FATE, no al cierre de ninguna industria. Hay compañeros que quieren decir algunas cuestiones. Yo quería nombrar solamente dos o tres cosas que son las que nos tienen que preocupar y nos tienen que hacer pensar de cómo vamos a hacer para que de frenarlas. Ustedes recuerdan que antes del 24 se hablaba de los indultos. Hablaban de que era posible que el gobierno largara los indultos para todos los represores. Evidentemente, hubo una lectura de la gran movilización que hubo en ese momento, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, y de la gran actividad que realizaron distintos compañeros, como los compañeros Bordando en Luchas, que durante todo el país se organizaron y mostraron a la sociedad que también podemos recordar a los compañeros bordando. Y hubo gente que no sabía bordar y aprendió a bordar y hizo el pañuelito y lo trajo acá a la plaza. ¿Por qué digo esto? Porque una vez más buscan triquiñuelas. No lograron el indulto, ahora buscan certificado de discapacidad. ¿Saben dónde? En uno de los tantos lugares que tienen ellos, que en este caso se habla del sector 34 de la calle donde está, entre otros, Sandoval, Antonio Pernías, el Indio Castillo, Juan Daniel Armelón, conocido de Villaruel y toda la runcla. Esa gente, como ya no logró el objetivo que querían, que era que los indultaran, ahora están queriendo hacer pasar que son ya personas grandes, que su salud se ha deteriorado y por lo tanto tienen que tener domiciliaria. Hay una consigna que durante años las madres levantaron y mucho más ahora, y con mucho más fuerza, y la tenemos que explicar, que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. No abrieron la boca ni la van a abrir. Nosotros queremos saber qué hicieron con nuestros compañeros, qué hicieron con los chicos apropiados, y ellos no hablan. Mientras no hablen, la cárcel es el lugar donde se tienen que pudrir. Así que atentos, que no hay certificado de discapacidad para ninguno de estos genocida. Incluso más, el Indio Castillo sigue siendo juzgado ahora en los tribunales de La Plata por 10 casos, compañeros. Ya tiene 2 perpetuas, ahora va por la tercera. Imagínense una persona de esas características en un barrio, viviendo acá, o viviendo en el barrio donde están ustedes, o comprando en el almacén, o dejando que sus hijos pasen por su casa. Es un peligro para todos nosotros. Y por lo tanto, en esta ronda seguimos planteando la misma consigna que la madre acuñaron. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común, perfecta y efectiva para todos los genocidas. Tiene que hacer, porque todos los días te mandan una diferente, como por ejemplo, desde España nos dicen, la Cancillería no manda los kits para que la gente que duda de su identidad pueda reconocerla. Son cosas mínimas, que hace 20 años se están llevando adelante en el país. Son luchas que las madres han llevado adelante, las abuelas. Recuerdo a Chicha Mariani todo el recorrido que hizo para que podamos saber sobre la identidad de los chicos y chicas apropiados. Y estos intentan con una política como la de no mandar los kits para que nadie pueda saber cuál fue su origen. Evidentemente también son la lista de las cosas que tenemos que sumar, porque acá la única manera de poder enfrentarlos es con una gran movilización, como la escuela del 24, porque las madres, las abuelas, los niños que no saben su identidad necesitan saberlo. Así que, y además, bueno, compañeros, quería pasar la palabra a Mónica, ¿no? Carlitos, juicios. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, en el día de ayer finalizó el alegato de la Fiscalía por los casos que se lo está juzgando a Chispa. Uno de los compañeritos de Sandoval y compañía. Se le pidió la pena máxima que autorizaba el Tribunal de Brasil, porque venía, la extradición venía con esa exigencia. Se les pidió 25 años de prisión. Continuaron los juicios en La Plata el día lunes y la semana que viene, que es muy especial, en los tribunales de Talcahuano va a comenzar o van a producirse los testimonios de familiares de los 5 compañeros que fueron asesinados en la calle Corro el 29 de septiembre de 1976. Esa audiencia va a ser virtual pero también presencial, así que vamos a promover que acompañemos a esos testigos en hora de la mañana, seguramente 9:30 de la mañana en la calle Talcahuano 550, vamos a estar ahí. Bueno, y como también está poblado esto de malas noticias, resulta que el gerente de Mercedes-Benz, cuyo juicio iba a comenzar en mayo, bueno, repentinamente pasó para octubre o noviembre, o sea, cuando esté en condiciones de no presenciar el juicio. Tiene 80 y pico de años y evidentemente lo que se busca es la impunidad biológica. Y se sigue, los jueces siguen manteniendo esa situación. Bueno, ¿cómo se llaman los jueces? Disculpame, los jueces. Se postergaron el... No los conozco, son de Campo de Mayo. Bueno, hay que poner los nombres. Sí, eso se iba a llevar a cabo en los tribunales de Olivos, pero bueno, no sabemos. Lo único que tenemos mostrar el nombre de esa persona. Sí, bueno, la... Acuñarnos como todos los... Generalmente la justicia... Se quedaron en el anonimato porque no... Los ocultaron hasta que se murieron. Bueno, así pasa, ¿no? Y cuando son de esas grandes empresas multinacionales, las que dieron el golpe, las que los llevan adelante este plan, estos empresarios están protegidos por el Estado. Habría que hacer una... Bueno, uno de los compañeros, lamentablemente uno de los compañeros de Villa Constitución, que fue un baluarte en los juicios y que fue miembro de la comisión directiva de la UON de Villa Constitución, compañero de Piccinini, falleció. Y lamentablemente, bueno, el tiempo nos pasa para todos, pero nos queda el recuerdo de su lucha permanente y hasta último momento. Inclusive después de salir de la cárcel, acompañó a Piccinini en la comisión directiva que ganaron en la UON de Villa Constitución. Así que bueno, querido compañero Altís, presente. Gracias, Carlos. Bueno, compañeros, no sé si se han enterado, pero el 12 de abril partirá desde Barcelona la flotilla global Sumut, con representantes argentinos en su tripulación. Llevarán ayuda humanitaria a Gaza. Queremos nuevamente recordar la situación de Gaza, que cada vez se agrava más. No solamente que a partir que se dijo no al fuego, son 400 los muertos que existen, además de la superación, la intromisión de Israel sobre el territorio de Gaza. Ya un 60% está ocupado por ellos. Todo esto se agrava día a día. Además, han impuesto la pena de muerte contra rehenes palestinos. En ese sentido, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino convoca este sábado 11 a las 15 horas a una movilización que parte de Callao y Corrientes, con la consigna clara: no a la guerra, no a la guerra imperialista contra el Líbano, contra Irán y contra todos los pueblos del mundo. Milei, no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. Por eso, compañeros, desde acá llamamos a participar de esta gran marcha que se va a hacer también a nivel internacional para demostrar que los pueblos no estamos con la guerra. Queremos vivir y queremos una sociedad sin desigualdades, pero para eso las armas no las queremos. No queremos ese petróleo que está sucio de sangre. Lo que queremos es que los pueblos sean libres y se puedan autodeterminar. Así que no a la guerra y todos a la movilización este sábado a las 15 horas de Callao y Corrientes. Bueno, compañeros, le doy la palabra. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, le doy la palabra al... Sí. Perdón. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Gracias. Quería invitarlos a todos, después del 24, que hemos pasado por la movilización con más de 80 arroyos, casi 90, que estuvieron sorteando todas las calles. Los vamos a exponer, van a ir abordando luchas de ayer y de hoy, que tuvimos la iniciativa de hacer las pancartitas con los nombres de todos los compañeros o de la mayoría de los 30.000 que pudimos. Dos cosas. Uno, se va a exponer a partir del miércoles próximo, del miércoles 15 a las 17:30 horas en el Museo Etnográfico, y la idea es que dure un mes. No van a estar todos en los nombres expuestos porque no hay lugar material para desparramarlos, pero sí hay creo que alrededor de unos 5.000 nombres que vamos a poder observar. Y la otra invitación que quería hacerle es que esto no terminó, el 24 de marzo fue la gran marcha, pero esto continúa. Queremos tener todos los nombres bordados, en algún momento los vamos a lograr, y los seguimos recibiendo en el museo, y vamos a seguir armando más rollos para que sigan transitando por todos lados. Esta es la primera muestra, pero va a ser itinerante en todos lados donde los pidan y donde puedan mostrarse y todos los que participaron también mostrar su trabajo. Gracias y los esperamos. El museo es Moreno 350. Bueno, compañeras, compañeros, desde ya, libertad a todos los presos por luchar. Queremos la libertad inmediata y además el desprocesamiento de todos aquellos compañeros que han sido detenidos y siguen con un proceso abierto. También tenemos que poner en la listita de todas las cosas por las cuales nuestra bandera tiene que ser permanente y luchar para que esos compañeros sean desprocesados y la libertad. Bueno, le paso el micrófono a Adriana, que como todos los jueves va a leer los avisos, los recordatorios que preparaba con tanto amor Mirta Baravalle. Gracias. A mi hijo Ricardo Darío, que hoy cumple 30 años. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en esta, su patria, que una vez fue llamada tierra de promisión y de paz. Tierra con madrugadas de odio, con gente que grita, blasfema, arrasa. Tierra con gente que porta capucha, armas en las manos. Tierra que dice a mi patria, hidalgos varones, patriotas cabales. Tierra, no puede ser tuya esta gente que no tiene alma. Tierra, ¿dónde tuve un hijo? Tierra donde se crió, estudió, donde se hizo hombre. Tierra donde formó un hogar, una hija engendró. Tierra donde se recibió, trabajó. Tierra donde lo perdí. Una madrugada triste, ya hace más de 2 años. Tierra, hoy te pregunto a ti, temblando. ¿Lo tienes tú? Mélida Fiordelina de Chichino, perdón. Este recordatorio fue publicado en el año 2006. Ricardo, Darío, Chilichino, presente, ahora y siempre. Patricia del Pech, desaparecida el 24 de junio de 1976. Apareces cada día mientras seguimos soñando las mismas utopías. Tus hijos, Melina y Pato, tus amigos, Mónica y Jorge. Patricia del Pech, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, como siempre, justicia por Pablo Grillo. Y como todos los jueves, nos despedimos con 30.000 compañeras, compañeros, compañeres, detenidas, detenidos, detenidas, desaparecidas. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Siempre, ¿no? Y jueves, la reseña de los días miércoles en Jubilados, que, y jubiladas, obvio, que fue bastante visitada por muchas personas, ¿no? Y digo visitada porque algunos se ve que nada más van como para darse una vueltita y un paseíto por el Congreso. Nosotros no la hemos pasado bien porque se han venido justamente después a las 4 de la tarde para acá, para la 9 de julio, y hasta un compañero que de ACBI, que es de los compañeros que hacen juicio y que están siempre atentos, es un grupo de abogados que son muy comprometidos, y bueno, fueron reprimidos con gases, algunos jubilados insurgentes también, y jubilados de otros grupos y jubiladas,